Hola, en este podcast voy a explicar el análisis web de mi WordPress a través de la herramienta de análisis que nos ofrece WordPress.com. La primera gráfica que he expuesto muestra las visitas semanales que ha tenido el blog y las conclusiones que saco es que desde la semana 11 a la 15 las visitas mensuales son de 60 de media y a partir de la semana 16 hasta la 21 hay un fuerte bajón donde queda la de media una visita de 15 visitas. Con la única semana en la que no hay visitado es la semana 18, con un total de 295 visitas desde que se creó el blog hasta hoy. La segunda gráfica muestra desde dónde provienen las visitas, desde qué países. El país que más visita el blog es España con 288 visitas, Francia con 6 visitas y por último Francia con una sola visita. La tercera gráfica nos muestra las entradas del WordPress que son más visitadas. La primera entrada es la página de inicio, con que consta de 155 visitas. La segunda, la entrada más visitada sería la fotografía serializada con 55 visitas. Y la tercera, Thatcher Montajista con 31 visitas. Y desde ahí van produciendo las visitas en todas las entradas que postean. La cuarta gráfica muestra los enlaces que han sido posteados en el WordPress que han sido más cliqueados. Twitter, el más cliqueado, con 12 visitas. Luego los podcasts, la página de archive.org con 9. Y luego los bancos de imágenes, el de la anterior práctica, con 3-5 visitas. La quinta gráfica nos muestra desde dónde provienen los visitantes. Y 80 de ellos provienen de Facebook y 73 de Twitter, ya que he ido posteando a través de las redes sociales las distintas entradas. Así que muestra que las redes sociales son un gran enlace para mi WordPress. Y la última gráfica nos muestra que no hay términos de búsqueda, que los términos de búsqueda son las palabras o frases con las que los usuarios encuentran el WordPress a través de motores de búsqueda, pues aquí no hay ningún término que sirva. Y hasta aquí el análisis de mi WordPress, espero que les haya gustado y les haya aprendido algo. Saludos.